El coche más bello es el que todavía nos queda por hacer. Enzo Ferrari. A las buenas noches, no sé Dios. 102.5 de la frecuencia modulada. www.susurrandoatusueños.es. A lo mejor hemos llegado hasta ti a través del WhatsApp. A lo mejor ha sido a través del Facebook, del Google Plus, de los SMS de toda la vida. Quizás en Instagram o quizás en Twitter. Pero de alguna forma estamos compartiendo radio, estamos compartiendo música. Y si estás en la radio de toda la vida, para ti es martes 15 de noviembre de 2016 y son las 9 y apenas un minuto de la noche. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Esto es Susurrando a tus sueños. Ojalá fuera un oasis en tu vida. Desde luego es un oasis en la mía. Lo cual dice muy poco de mí porque es bastante egoísta. Esto lo hago porque lo disfruto muchísimo. Disfruto muchísimo pudiendo hablar contigo. Disfruto muchísimo pudiendo compartir canciones contigo. Disfruto muchísimo saber que cada semana somos más. Que cada semana me sorprendo más de los pinchazos que hay. Hemos tenido en esta semana 35 me gustas más en Facebook. Y un disparate en las entradas de Google Plus también. Siempre empiezo igual, pero es imposible no hacerlo de otra forma. Gracias. El coche más bello es el que todavía nos queda por hacer. Enzo Ferrari. De coches va hoy nuestro programa. Una excusa como otra cualquiera para hablar de música, de sentimientos, de reflexiones, de sueños, de imágenes, de radio. Enzo Ferrari era constructor de coches y por eso decía que el coche más bello era el que todavía le quedaba por hacer. A lo mejor tú haces hamburguesas y la hamburguesa más buena es la que todavía te queda por hacer. A lo mejor eres vendedor de coches y el mejor coche todavía está por vender. La mejor demanda está por hacer, el mejor juicio está por hacer. El mejor análisis de sangre. Y así ponle nombre a todo. Tómatelo con calma. Si estás leyendo, sigue leyendo. Si estás amando, sigue amando. Si estás conduciendo, sigue conduciendo. Pero nada te impide, absolutamente nada te impide, que hagas todas esas cosas y aquellas que se te ocurren sin disfrutar un poco. Will astound you.

viene de este lugar. Todo lo que ustedes han encontrado digno en mis canciones y en mi poesía está inspirado por esta tierra. Y por tanto, les agradezco enormemente esta cálida hospitalidad que han mostrado a mi obra, porque es realmente suya y ustedes me han permitido añadir la firma al final de la página. Este es el discurso, quitado algunos párrafos. Este es el impactante discurso de Leonard Cohen cuando recogió el premio Príncipe de Asturias. Nunca he sido muy fanático de Cohen. Sí me sorprendía una cosa de él, y me sorprendió ya en el 88. Nunca entendí cómo alguien evidentemente mucho más mayor que los consumidores de música comercial de aquella época, había conseguido triunfar con su First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. Nunca lo entendí, pero me sorprendía que hubiera triunfado siendo él mismo, siendo un señor mayor que no pretendía ir de joven, siendo un señor poeta que no pretendía ir de lo que no era. Y eso me merece un respeto enorme. Un respeto enorme como su voz, que siempre me pareció maravillosa. Me pareció una voz, a los que amamos las voces bellas, a los que amamos la comunicación a través de la voz, aunque no eran los ritmos que más me gustaran, ni los acordes que más me sedujeran, siempre entendí que tenía una voz maravillosa. Una voz que se ha ido, y se ha ido, como decía en su último disco, con una frase contundente: estoy preparado para marchar. Descansa en paz, Leonard Cohen. Dance.

acaso le quieres, es frío, frío, como el agua del río. La combinación de la música, siempre maravillosa. Esa voz profunda, algo lánguida y triste, pero maravillosa, de Leonard Cohen, mezclada con esta voz alegre y vital, la de Juan Luis Guerra, que aunque hable de amor, siempre tiene ese tono de optimismo. Los Green Day decían, despiértame cuando termine septiembre. Ya ha terminado septiembre. A lo mejor es buen momento para levantarse y para levantarte tú también en tu vida. Susurrando tus sueños. Llevamos 35 minutos a radio juntos. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Yeah. Hay canciones que pertenecen a tu infancia y que eso cobran un plus, y que por eso cobran un plus de calidad. No de calidad musical, pero sí de calidad en tus recuerdos. Esta es una de las mías. ¿Cuál es la tuya? Susurrando a tus sueños. Seguimos haciendo radio. Don't wish it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. Ignacio de la Vega. Eran finales de los 90. Y ella estaba llena de ilusiones. Ilusiones en forma de amigas. Deseos en forma de novio. Logros y objetivos en forma de oposiciones. Y cierto deseo de nivel de estatus. Cuando no estaba intimando con esos libros rojos enormes de Carpery. Y una vez a la semana, tan solo una vez a la semana, iba hacia la playa. En un pequeño coche verde que se iba cayendo por todos los lados, al que difícilmente podía meterle la cuarta. Y siempre pensaba ese Mercedes clase SL del año 91, descapotable. Ese que era un pelín antiguo, porque tenía ya 4, 5, 6 años. Pero es que seguía desprendiendo clase, distinción, saber estar. Giraba la cabeza y decía, tendré uno como ese. Cuando saque la oposición, tendré uno como ese, seguro. Él sonreía y seguía de largo. Y el tiempo pasó y consiguió algunos sueños. Y se juntó para siempre con su chico. Y sacó las oposiciones. Pero algunos sueños no se cumplen. O quizás sí. Ahora no tiene un Mercedes clase SL descapotable. Tiene un Mercedes, pero un familiar. Con la parte trasera llena de Pokémon, de yoyo, de restos de chocolatinas, de restos de caramelos pegados. Tiene un Mercedes al que alguna columna ha cogido más cariño de la cuenta, y aunque es negro por el lateral, tiene marcas amarillas, rojas y verdes. Tiene un Mercedes al que se le enciende alguna luz porque no tiene tiempo para ir al mecánico. Y aunque no tiene un Mercedes clase SL descapotable, sonríe a la vida porque ha conseguido sus sueños, que no son siempre el mejor coche. No pretendo ser la gota que derrama tu silencio, ni pretendo ser la nota que se escapa en tu lamento. No pretendo ser la huella que se deja en tu camino, ni pretendo ser aquella que se cruza en tu destino. Solo quiero descubrirme tras la luz de tu sonrisa, ser el bálsamo que alivia tus tristezas en la vida. Solo quiero ser la calma que se escurre en tu desvelo, ser el sueño en que descansa la razón de tus anhelos. Simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas para darte el corazón

is the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. You know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Nosotros estamos durmiendo, pero tú estás susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. ¡Pic! Empieza la segunda hora de nuestro programa. Hoy el tema son los coches. Estoy tan enamorado de mi coche. Empieza una nueva vida. Queen, de su fantástico disco Una noche en la ópera. Este estoy enamorado de mi coche. La música de susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Cha cha cha chan chan cha chan.

yo me quedaré aquí dormido, esperando a que me despierte la luz. Y si esto se desarrollaba en Madrid, probablemente en el barrio de las Avenidas o por ahí cerca, que era donde vivían los Hombres G, en Barcelona pasaba también algo parecido. Pero especificando más, la marca del coche, Cadillac Solitario. Siempre quise ir a L.A., dejar un Mirando a tu barrio. auténtico pelotazo de canción. A mí me encanta en todas sus versiones. Esta es la más reciente, 2014, del disco El Creyente. Loquillo y los Trogloditas, ese Cadillac solitario. Los coches son los protagonistas de hoy en nuestras primeras canciones de la segunda hora. Llevamos ya algunas cuantas, pero todavía nos quedan... y algunas muy interesantes... y también en directo. Este amor fugaz, solo en la noche oscura, rugiendo de rabia mi auto. Bueno, que te lo cuente uno de los grandes showmans de la música pop española, Rafa Sánchez. La Unión. Solo en la noche oscura, rugiendo. La Unión arrasaron con este directo y esta canción que hablaba claramente de una noche loca en coche. Aunque no lo parezca, esta canción se llama Fast Car, coche rápido, canción lenta. You got a fast car, I wanna take it to anywhere. Maybe we'll make a deal, maybe it'll get somewhere. Any place is better. Start from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Out of here, I've been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Lives with a body that's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off. Wanted more from life than he could give. I said somebody's gotta take care of him. So I quit school, that's what I did. You got a fast car. Say it fast enough so we can fly away. We gotta make a decision. But if tonight I let him die this way. So I remember we were driving. Driving your car, the speed so fast I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt messed wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. And I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Checkout go. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember we were driving, driving in your car. The speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt mess wrapped around my shoulder. I had a feeling that I belonged. And feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. You stay out drinking late at the bars. You marry your friends and you do with your kids. I'd always hope for better. But maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Just take your fast car and keep on driving. So I remember we were driving, driving in your car. The speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt mess wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. And I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. El tema de Jonas Blue. Y si vamos terminando esta sección de coches, y tenemos que hacerlo lógicamente con el grupo que se llamaban Los Coches, The Cars, fueron sin duda los grandes impulsores de la época del vídeo. A principios de los 80 sus vídeos fueron premiados, famosos, con todas las canciones, y lógicamente tenían una que se llamaba Conducir. Conducir, pero ¿quién te va a conducir a casa esta noche? ¿Quién te va a llevar a casa esta noche? Traducido como conducción, y desde luego es una de las grandes baladas, de las más versionadas y desde luego de las más bellas canciones de esta fantástica banda. Susurrando a tus sueños, terminamos el tema de los coches con este Drive de los Cars, de los coches. Lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Susurrando a tus sueños, llevamos 1 hora y 37 minutos. Gracias por seguir haciendo radio con nosotros. Ya sabes, si te gusta que se sepa, comparte en el mismo medio en el que te ha llegado. Si te ha llegado por SMS, pues reenvíalo y así con todos. Nuestra sección Palabra de Imagen de hoy, lógicamente, también va dedicada a los coches. Hay coches muy, muy famosos en la historia de la humanidad. El coche en algunas ocasiones puede ser incluso la continuidad del ser humano. Hay gente muy, muy aficionada que vive por y para ellos. Hay gente que cree que te define el coche que tienes y cómo lo tienes. Por tanto, buscar coches, fotos históricas de coches era relativamente fácil. Pero aquí había que buscar una foto de un coche que fuera atemporal y famoso. Y desde luego los más atemporales y los más famosos son los coches de James Bond. Pero el problema de James Bond es que no existe. Así que había que buscar algún coche atemporal y famoso que existiera. Y desde luego no hay un coche más conocido en la historia de la humanidad que el Papamóvil. Ese vehículo con el que se lleva moviendo el Papa toda la vida y que ha adoptado distintas formas. Siempre son regalos que le hacen las compañías de coches al Vaticano. Supongo que como todo en la vida, para que se vea la marca en algo tan visual. Pero bueno, regalos al fin y al cabo. Y de entre esos, entre todos los papamóviles que ha habido, que por cierto en la página del Vaticano salen todos los históricos, quizás el más famoso fue el que decidió tener Juan Pablo II cuando llegó a su papado. Era un Fiat Campagnola. Y en la página de Coches Auto Bild la define así. En 1929 los trabajadores de Fiat le regalaron a Pío XI una berlina 525 y en 1965 un Lancia Flavia. Desde los principios de los años 70, la relación entre Fiat y el Vaticano se estrechó aún más. Y cuando Carlos Wojtyla, canonizado hoy como Juan Pablo II, fue elegido Papa, decidió dar un profundo cambio de imagen a su pontificado. A Juan Pablo II le gustaba estar cerca de la gente y desde el principio se dejó ver muy a menudo en este vetusto Fiat Campagnola, que de hecho pasó a ser su coche oficial. El destino quiso que fuera precisamente en este coche donde Juan Pablo II fuera alcanzado por un disparo, el disparo de Ali Arca. El atentado contra Juan Pablo II sucedió el 13 de mayo de 1981. Se recuperó, pero se vio obligado a seguir unas estrictas normas de seguridad. Sin embargo, jamás permitió que su servicio de seguridad se deshiciera de este vehículo, que era una auténtica pesadilla para los agentes. Y una auténtica locura para el Papa. Después vino un coche parecido, pero ya sabes la historia, con una especie de protectores por los laterales. Y también sabes que el Papa fue a visitar al que intentó matarle y le confesó y, por supuesto, le perdonó. Así que el palabra de imagen de hoy es el Papamóvil, el Fiat Campagnola, con el Papa encima paseando por las calles de Roma, suponemos, y algunos agentes de seguridad por los lados. Si se habla de Italia, del Vaticano, de la Fiat, hay que hablar, lógicamente, de Claudio Baglioni. Déjame marchar, se llama esta canción. El Papa tuvo que dejar marchar ese coche que tanto le gustaba. Todos tenemos que dejar marchar alguna vez a algo o a alguien que sin querer lo apretamos y casi lo asfixiamos. Susurrando a tus sueños. Fammi andar via, liberami da questa prigionia. Fammi andar via, risparmiami un'altra litania. Non serve a niente dire che mi ami,

Soy el Dr. Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. Eterna Carly Simon, I believe in love. ¿Qué otra cosa puedo hacer sino creer en el amor si estoy tan enamorado de ti? Rondándote otra vez, coming around again. Esta canción es de los años 50, la cantó todo el mundo en los años 50, pero a mí la versión de los 80 es que me encanta. Nunca me volveré a enamorar. I'll never fall in love again. Deacon Blue, susurrando a tus sueños. Thank you. coches y coches. Coches que nos han ayudado, que nos han llevado. Con el cinturón de seguridad puesto, por supuesto, a un mundo de música, a un mundo de recuerdos, a un mundo de sueños, a un mundo de sentimientos. Si estás en la radio de toda la vida, nos has sintonizado en Norte FM, en el 102.5 de tu FM. Si estás en la nueva radio, estés en el lugar en el que estés del mundo, gracias por haber sintonizado también con nosotros 2 horas de radio y 2 horas de música. Empieza para mí y para ti una nueva semana. Una semana que estará llena de grandes y buenos momentos, pero también habrá alguno que otro malo. Tenlo presente y afróntalo con la seguridad de que vendrán otros mejores. Hemos reflexionado con ese fantástico discurso, no entero, pero casi los párrafos más importantes del discurso de Leonard Cohen, fallecido esta semana. El discurso que dio al recibir el premio Príncipe de Asturias. El radiorrelato, la frase del día, palabra de imagen, todo ha girado en torno a los coches. No olvides eso que decía Enzo Ferrari, el coche más bello es el que todavía nos queda por hacer. Esta semana tú puedes hacer tus particulares coches y yo también. Vamos a ver si nos ponemos a ello. Como siempre te pido que compartas en la medida de lo posible este programa en el medio en el que te haya llegado. Si te ha gustado, que se sepa, compártelo con los tuyos en los grupos de WhatsApp que creas que puedan gustar o en tus redes sociales. Nada más, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Hasta la próxima semana.